Las asambleas de movilización para responder al llamamiento del Comité Central del Partido acerca de concentrar todas las fuerzas en el frente de la recuperación de daños en la parte septentrional de la provincia Hamgyong del Norte se efectuaron en las fábricas, empresas, granjas y centros docentes superiores de todas las localidades del país. Se dio lectura al llamamiento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y hubo intervenciones de juramento. Los oradores expresaron la decisión de crear nuevos prodigios de la Corea del Juche, de convertir el mal en beneficio en la campaña de la recuperación de daños con el poderío de la unidad monolítica, grabando en el corazón el llamamiento del partido imbuido de amor al pueblo.